este libro completo, 300,5, fue pasado a audio en idioma español. Se puede encontrar en LibriVox y en YouTube a partir del año 2099. La historiadora Alejandra Labraga y el matemático Nubel Cisneros Llovizna realizaron verificaciones con el libro original, donde se nombran a personas como el presidente de Uruguay, a empleados de radios y televisión del Uruguay, demostrando que circulan versiones falsificadas y adulteradas de este libro en las redes de Internet y también librerías. No nombrar a tantas estrellas uruguayas es una falta de respeto de la humanidad antes y ahora. El filántropo alemán Alex Rademacher Vagoneta Sotreta donó esta copia del original a la Biblioteca Nacional del Uruguay para tener de referencia cierta del contenido de ediciones comerciales fraudulentas, que deben quemarse o convertir en papel higiénico. Esta advertencia debe mantenerse vigente debido a la imprecisión entre diferentes fuentes digitales y físicas. Montevideo, 18 de octubre de 1967, a 50 metros de la estatua de María Antonieta, la que se rasca los huevos delante de todos. Mesemos 300,5, la verdadera historia de las proezas de los espartanos como jamás se había contado. Capítulo 1, la asamblea improbable en Esparta. En el año en el que el sol parecía más brillante y el polvo del ágora se mezclaba con los rumores de guerra, Esparta despertó con una sensación inesperada. Leónidas, rey de los espartanos, había convocado a una reunión extraordinaria. No era común que el rey alzara la voz para llamar a la población en tiempos en los que la mayoría prefería entrenar, pulir lanzas o intentar averiguar si los oráculos realmente sabían algo del futuro. Sin embargo, la situación era tan extraña que incluso los más jóvenes detuvieron sus entrenamientos para escuchar. Una amenaza inusual se cernía sobre el Peloponeso. No era un ejército persa común, sino uno comandado por el enigmático Jerjes, el más degenerado de todos los faloperos, quien ahora tenía alianzas insólitas, además de tener vicios inconfesables. Los rumores eran tan enrevesados que algunos juraban haber visto naves extrañas sobrevolar la Acrópolis mientras los atenienses intentaban fingir que nada pasaba. Leónidas, la más loca de los tragasables sadomasoquistas jalanepes, se ajustó el manto rojo y carraspeó, escupiendo al suelo y tocando su Colt 45, que tenía en su funda en su cintura. La música del bueno, el malo y el feo sonaba por la emisora de Rocapiedra FM, la primera radio ateniense. Dijo que era hora de convocar no solo a los guerreros de Esparta, sino a los aliados más improbables de todas las épocas. Sí, aliados con nombres extraños, como Luis Lacalle Pororó, quien había llegado a través de un portal temporal abierto accidentalmente, por un filósofo ateniense que experimentaba con nuevas formas de energía, copiados de los videos del veterano inventor argentino de YouTube, conocido como El Angelito. Lacalle Pororó, confundido pero decidido, se presentó ante el rey con una actitud mezcla de diplomático, deportista cocainero y ocasional guerrero de piel suave y mirada sensual, con extrañas costumbres. José Mujica también había sido arrastrado al pasado, cuando intentaba darle bomba a la sulfateadora y Lucía le pegó una patada en el ojete para hacerle una broma. Él solo recordaba estrellas girando a su alrededor y el extraño viaje en el tiempo. El anciano joven líder Tupamaro observó el paisaje árido de Esparta con una calma tal que los espartanos sospecharon que debía tener una sabiduría ancestral desconocida por ellos o que estaba requete contra falopeado. Mientras tanto, los generales locales debatían si era apropiado ofrecerle vino, mujeres jóvenes vírgenes de los talones o si preferiría una ametralladora, 6 granadas y un machete. Laura Raffo apareció frente a los habitantes de Esparta, como si fuera una embajadora enviada desde Atenas, con un dominio perfecto del discurso y una postura firme que dejó a los heraldos sin palabras. Lucía una tanga sensual, soutien y tacos de gaucho, con espuelas de bronce chino trucho comprado por internet. Cuando se enteró de que tendría que ayudar en la planificación de la defensa contra Jerjes, aceptó el cargo como si se tratara de una campaña electoral. aunque con una sonrisa más nerviosa de lo habitual, al ver cargamentos de lanzas y escudos apilados a su alrededor, junto a personal de la base ultrasecreta norteamericana de Stargate. La puerta a las estrellas. Por otro lado, Yamandú Orsiris entró en escena como un comandante de óplitas, proponiendo nuevas tácticas que combinaban tradición con innovación, lo que desconcertó a los veteranos pero despertó interés en los jóvenes. Entre los escritores y periodistas, casi todos caracoles de alma, Eduardo Galeano trató de comprender el funcionamiento de la democracia directa en las polis griegas y se perdió en comparaciones entre el fuego, la memoria y las lanzas artiguistas. Mario Benedetti observaba el panorama con una serenidad casi poética, preguntándose si la guerra podía tener un lado amable o tal vez un lado sensual, litúrgico, masturbatórico, asincrónico, piscuac. Mientras tanto, Gerardo Sotelo Dije decidió que transmitir las noticias desde Esparta era una misión imposible, pero intentó hacerlo de todas maneras. Evaluó el entorno, recordando sus batallas épicas en prostíbulos de Pando, donde lo cagaban a palos y patadas en los testículos al rajar sin pagar, siempre con el cuento de que él era casi mágic, casi místic, casi un fenomenoide. Blanca Rodríguez Orra, con su temple característico, trataba de mantener la calma entre las masas que querían saber si los rumores acerca de platillos voladores eran ciertos. Ella había mantenido un largo romance con J.J. Benítez, un experto en esas cosas y, por lo tanto, tenía mucha información clasificada que el común de los mortales no tenían. Las sorpresas no terminaban allí. Los estrategas griegos comenzaron a discutir sobre la posible alianza con la Federación Unida de Planetas, que usando su tecnología de viajes en el tiempo, habían decidido en intervenir en guerras del pasado de la humanidad. Los espartanos no estaban familiarizados con viajes interestelares, viajes intertemporales, cultura homosexual intransigente o cosas raras, pero la idea de unir fuerzas con guerreros de otros mundos parecía más beneficiosa que arriesgarse a enfrentar solos a Jerjes, que tenía un ejército de cerca de 10 millones de travestis afeminados quilomberos armapamento. Equipados con la última tecnología de su época, consistentes en lanzas eléctricas punta de pene y flechas LGBT. Según se decía, este había obtenido armamento avanzado y había logrado convencer a líderes de otros mundos de que la Tierra debía ser conquistada por la colectividad LGBT. Los espartanos se preguntaron si algo de todo eso tenía sentido, cuando estaban rascándose el culo, pero al mismo tiempo estaban acostumbrados a enfrentarse a lo imposible. Los políticos uruguayos quedaron sorprendidos por la disciplina de los espartanos. Además por el grosor y largo de sus penes, la calle Pororó, acostumbrado a debates y decisiones gubernamentales, ahora tenía que aprender a manejar una lanza solo, sin guardaespaldas, sin ambulancias, sin más nada que su valentía e inteligencia. Mujica se tomó con calma la situación, un hombre con experiencia en el campo de batalla. Conversó con los óplitas sobre autos austeros y agricultura y terminó rodeado de espartanos que deseaban conocer más sobre cultivos y formas de gobernar sin tanta ostentación. Les fascinaba ese líder de otro tiempo, pero se preguntaban si era él lo que enseñaba a otros. Laura Raffo intentó organizar campañas de información para que la población comprendiera la amenaza persa. También ofrecía productos de Nouveau, los que debían ser pagados por adelantado con monedas de oro. Por su parte, Orsi analizó los mapas de las Termópilas e intentó aplicar conocimientos de administración territorial para la guerra. Con un sextante y un compás casero en su mesa de trabajo, miraba el horizonte de a ratos y bailaba breakdance para asombrar a quienes tenía cerca, mientras cagaba mentiras a la gente de que él era experto en cualquier cosa. Los periodistas también debían acostumbrarse a la realidad espartana. Blanca Rodríguez Orra trató de explicar a los atenienses que no era necesario exagerar los rumores sobre armas extraterrestres ni andar dando color al chusmerío, deformando la información, inventando mentiras, ensuciando a la gente. Les dejó claro que no soportaba a ese tipo de personas. Sotelo se preguntaba si debía informar sobre los ejércitos persas o sobre el extraño torbellino que los había transportado al pasado. Galeano se paseaba por el ágora, tomando notas que mezclaban las historias de los guerreros con reflexiones sobre la vida, la muerte y el destino. Fumándose un habano hecho de pétalos de margaritas, se la pasaba filosofando, charlando con la gente, revisándole sus casas, rastrillando siempre algo cuando se descuidaban. Los espartanos, por su parte, mostraron poco interés en los asuntos burocráticos y preferían centrarse en el combate. Pero cuando escucharon hablar sobre viajes por el universo y sistemas políticos futuros, sus ojos se abrieron con fascinación. Los discursos sobre federaciones interplanetarias resonaron en sus mentes como algo casi divino. Cuando vieron a la nave USS Enterprise, la NN-1701D, quedaron helados. Quemaron y rompieron los monumentos a sus deidades y dibujaron esa nave en el piso del gran templo. Luego se arrodillaron y adoraron a esa representación de la nave voladora de hierro que flotaba sobre su ciudad, estática e imponente. Algunos incluso creyeron que los visitantes del futuro eran enviados de los dioses o que todos ellos eran hijos e hijas de Ludovica Skirlov. Sin embargo, no pasaría mucho antes de que se percataran de que no todo era tan milagroso como parecía. Cuando vieron cagando a Luisito detrás de un árbol, se dieron cuenta que los visitantes eran como ellos. Hasta aquí el final de la primera parte de 300,5, la verdadera historia espartana. Próximamente, los siguientes capítulos los podrás descargar o solo escuchar en este mismo canal. Historia narrada por la voz de Narciso Ibáñez Mentol, con la colaboración de la voz de quien les parla, Amanda Mugrienta Casabajones. Una historia creada por la inteligencia artificial de ChatGPT y de la mente retorcida de Alex Rademacher Silva Benítez. Desde Montevideo, Uruguay, esperamos que haya sido de tu agrado, recordándote como siempre que si no te gustó, te podés ir a la putísima madre que te parió, doblar a la derecha y casi llegando a la esquina, verás una bolsa de papel para metértela por el culo y sacártela por la nariz, hasta que se te llene el ojete de hormigas. Hasta la próxima y gracias.